Minor MCB, cantando para ti, bebé. Yeah. Vivir sin ti, mi amor, es inevitable. Para mí tú eres lo más importante. Para mí otras son punto y aparte. Una nueva historia, un nuevo romance. Cuando me regalarás un beso, hace tiempo que lo vengo esperando. Solo te quiero para mí. Cuando me regalarás un beso, hace tiempo que lo vengo esperando. Solo te quiero para mí. Solo quiero darte un beso. Mami, no me digas que no. Vámonos para la oscuridad, que ahí nada nos va a pasar. Solo quiero darte un beso. Mami, no me digas que no. Vámonos para la oscuridad, que ahí nada nos va a pasar. Sigo pendiente de ti. Ahora por la noche yo no sé qué es dormir. Quedo viendo mi celular, esperando tu llamada. ¿Cuándo me regalarás un beso? Hace tiempo que lo vengo esperando. Solo te quiero para mí. ¿Cuándo me regalarás un beso? Hace tiempo que lo vengo esperando. Solo te quiero para mí. Vivir sin ti, mi amor, es inevitable. Para mí tú eres lo más importante. Para mí otros son punto y aparte. Una nueva historia, un nuevo romance. Un nuevo romance. Y como tú no hay ninguna, mi amor. ¿Cuándo me regalarás un beso? Hace tiempo que lo vengo esperando. Solo te quiero para mí. ¿Cuándo me regalarás un beso? Hace tiempo que lo vengo esperando. Solo te quiero para mí. ¿Cuándo me regalarás un beso? Hace tiempo que lo vengo esperando. Solo te quiero para mí. Solo quiero darte un beso. A mí no me digas que no. Vámonos para la oscuridad, que ahí nada nos va a pasar. ¿Cuándo me regalarás un beso? Hace tiempo que lo vengo esperando. Solo te quiero para mí. ¿Cuándo me regalarás un beso? Hace tiempo que lo vengo esperando. Solo te quiero para mí. Freeze boy. El ingeniero de producer Minor MC. Para el mundo entero. Yeah. Rockaster Music. Música a otros niveles. Haciendo la diferencia. Minor MC, yeah.